necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos América Latina y el Caribe. Buenos días, les saludo a María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Le damos la bienvenida a la emisión de Contacto Sur en su emisión matutina de este jueves 28 de marzo del año 2019. Agradecemos la sintonía a través de las radios comunitarias y populares del continente y sin más, vamos con titulares. Venezuela no logra recuperarse de 4 apagones eléctricos. En Brasil persiste la preocupación por retrocesos de la agenda social liderada por el presidente Jair Bolsonaro. En Guatemala exigen políticas que no discriminen la identidad indígena. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves como día no laborable y sin actividades escolares. Es el tercer día en el que han suspendido actividades debido a la situación energética. La desesperación entre los venezolanos y las venezolanas sigue presente tras la interrupción del servicio eléctrico que afecta a 20 estados del país. Las telecomunicaciones son inestables, la gente reclama por agua, gas y telefonía. Chili del Valle Gómez, de Radio Fe y Alegría Venezuela, nos reporta. Saludos desde Venezuela. Desde la tarde del pasado 25 de marzo, un nuevo apagón afectó a 20 estados venezolanos, a tan solo 18 días de la primera falla eléctrica nacional, que aún mantiene secuelas en algunas entidades como los servicios públicos, que ya venían presentando irregularidades. En una consulta, los ciudadanos expresaron cómo han vivido estos cortes eléctricos, que de alguna manera han afectado la vida de los venezolanos sin distingo de clase social. Me he visto bastante afectado por eso. Calor, esos apagones, aparatos, bueno, de hecho, un televisor se dañó. La situación del país está demasiado terrible. Carga uno, bueno, por el ánimo, pero uno sigue adelante aquí en su país. Me ha afectado bastante, me quemó un microondas, me queda ya la neverita, no sé, de repente a lo mejor en un desliz se quema también. Picaron las plagas, aparte de que la comida está tan cara que pocos tienen sus neveras con comida. Con estos apagones te imaginarás, los zancudos, tienen tiempo que nos fumigan. Y las autoridades oficiales han dado su versión de lo que ha generado la crisis eléctrica en Venezuela. Jorge Rodríguez, ministro de Información y Comunicación, dijo que todo forma parte de un saboteo al sistema eléctrico nacional. Después del brutal ataque que se suscitó contra la principal línea de transmisión en el propio corazón de nuestra principal central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, la intención era inutilizar las principales centrales hidroeléctricas Guri, Carhuachi y Macagua, que se encuentran todas sincronizadas, y utilizarlas por varios días e incluso semanas para generar una situación de caos en todo el territorio nacional. Del otro lado de la acera, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó este 27 de marzo que los venezolanos solo desean vivir con tranquilidad. Pidió acompañamiento y confianza en la Operación Libertad. Porque en definitiva, lo que estamos pidiendo a los venezolanos, y que lo sepa el mundo, es vivir con normalidad. La normalidad de tener luz. Imagínense ustedes, señores del mundo, creo que el tercer país con las reservas hídricas más importantes, el segundo del mundo, el que tiene más petróleo, en gas creo que es el sexto o el octavo. Y lo que estamos pidiendo y por lo que estamos luchando todos los días es de vivir con normalidad. Hasta este miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó la detención de 6 personas supuestamente implicadas en el sabotaje eléctrico de los últimos días. Cabe destacar que el servicio eléctrico ha afectado severamente al occidente del país, sobre todo al estado Zulia, donde hasta ahora alcanzan las 72 horas sin energía eléctrica. Similar situación en los Andes venezolanos, mientras que en la zona centro del país se ha ido restableciendo poco a poco. En la ciudad de Caracas ha presentado apagones continuos y en el oriente y sur de Venezuela, donde está la central hidroeléctrica Guri, se ha restituido progresivamente pero con fuertes fluctuaciones de voltaje. Por parte de la oposición hay una convocatoria nacional para este sábado 30 de marzo en reclamo por las mejoras del servicio eléctrico y no se descarta entre las acciones a seguir el llamado a una marcha nacional hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Para Leer Contacto Sur, reportó Shirley Gómez, Radio Fe y Alegría, Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que continúan los trabajos sin interrupción para recuperar los transformadores que sufrieron daños tras un incendio en los patios del Guri. También informamos que Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, fue recibida el pasado miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en Uruguay, en contacto con la Cotorra FM desde el Cerro de Montevideo, nos comparte el diálogo con la escritora brasileña socióloga, doctora en ciencias políticas, Ana Prestes, sobre la situación preocupante de Brasil y la gestión del presidente Jair Bolsonaro desde sus prácticas de militarización, criminalización y violencia, así como la reforma de pensiones que han despertado la movilización social. Aprovechamos la presencia en Uruguay para la presentación del libro infantil Mirela, que con un lenguaje accesible le relata la historia del Día Internacional de la Mujer. Diana Prestes, escritora brasileña, socióloga, doctora en ciencia política, nieta de Luis Carlos Preste, militar revolucionario conocido como el Caballero de la Esperanza, para conversar de la situación de Brasil. ¿Cómo ves este proceso de retroceso en Brasil? Muy dramático lo que está pasando en Brasil. Es realmente un retroceso muy, muy grande. El gobierno está bajo la dirección de una gente que, además de ser ultraderechista, conservadora, con algunos características incluso de neofascismo, está muy despreparada. Una gente que no tiene una preparación para manejar con el Estado, con las políticas públicas, con la seguridad. Ahora mismo, por ejemplo, tuvimos un hecho muy triste de una escuela en São Paulo donde hubo disparos y murieron niños, niñas, maestras. Y la gente de este gobierno está diciendo que tenemos que armar a la población, que tenemos que poner armas en las manos de los maestros, de las maestras. Incluso con el caso de Marielle Franco, que es un caso que está muy conocido, ahora hizo un año del asesinato de la concejal Marielle. La gente de Bolsonaro dice que Marielle debería estar con una arma en las manos para protegerse. Entonces, una inversión muy fuerte de valores. Estamos cerca ahora del aniversario del golpe 64 de la dictadura militar. Este gobierno parece que va a conmemorar, desgraciadamente conmemorar hechos que van contra todos los principios de los derechos humanos y todo contra lo que la humanidad avanzó en los últimos años en garantía de derechos a las personas. ¿Cómo se enfrenta este avance de la derecha? Bueno, los movimientos y la oposición están se reorganizando, ¿no? Enfrentando algunas dificultades. Por ejemplo, la reforma laboral que tuvimos impactó mucho en los sindicatos, en las centrales. Pero ahora tuvimos un 8 de marzo que fue bastante fuerte, las marchas de las mujeres. Tuvimos en el carnaval también en todo el país una opinión pública muy crítica al gobierno. En el último día 22 hicimos en varios estados marchas, protestas contra la reforma de las pensiones que está ahora en el Congreso como lo más caliente, ¿no?, de la agenda política. Y también la campaña Lula Libre se relanzó, Lula Libre como una campaña nacional, internacional muy fuerte. Entonces, muchas lutas, pero que se están concentrando en un gran esfuerzo de hacer oposición a este gobierno. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó la Cotorra FM. Los proyectos extractivistas toman la tierra y abusan los bienes naturales. Con esta explotación también sufren las personas que viven en los territorios. Eric Pineda, del equipo de Radio Progreso, participó en el foro Las mujeres, los márgenes y el extractivismo desarrollado en Ecuador. Vamos con Eric. La lucha de las mujeres contra proyectos extractivistas. En nuestra América Latina existen cientos de mujeres defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, quienes se enfrentan criminalización, acoso sexual, hostigamiento, amenazas y hasta atentados contra su vida. Pero muchas veces se encuentran con los márgenes de estos megaproyectos. Es por ello que en el Ecuador se llevaron a cabo las jornadas feministas perspectivas post 8 de marzo, que es un espacio efectivo para la construcción de un feminismo latino colectivo acentral y futurista. Entre las preocupaciones expuestas en la ponencia, ecofeminismo, mujeres, cuerpos y acumulación por el despojo, se menciona el acoso y abuso sexual a las niñas por parte de los trabajadores de las empresas que trabajan en diferentes proyectos en las comunidades. De un momento en una comunidad de 3.500 personas, distribuidas a lo largo de 80 kilómetros de carretera, donde además, en la lógica de negociación con los trabajadores por sus derechos laborales, se les permite a los trabajadores ir a dormir fuera del campamento. Desarrollo económico, ¿no? Abrimos nuestras casas, ¿no? Entra la gente a dormir, ¿no? Sí, claro. Pero nadie pensó en ese momento que eso iba a implicar una amenaza para la seguridad de las niñas en esas casas. Muchas de las violaciones se están dando en las casas. Porque, claro, la familia se hacinaba para poder liberar cuartos, para poder alquilar esos cuartos y generar un ingreso económico, ¿no? Y ese hacinamiento generaba problemas ya dentro de la familia y además que, claro, tenías hombres extraños circulando por la casa, en hogares donde generalmente los padres están trabajando y las niñas están solas, ¿no? Eso se suma a la militarización del territorio. Sin duda, este es un llamado a asumir un compromiso a seguir luchando, resistiendo y acompañando a las mujeres que desde los territorios dan la vida por la madre tierra. Para Contacto Sur, este fue el informe de Eric Pineda de Radio Progreso. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Se presenta un amparo frente a la mercantilización y la folclorización de las mujeres indígenas de Guatemala, quienes exigen del Estado políticas públicas incluyentes y no discriminatorias. Ángela Cook, de América Indígena en Red y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos reporta. El Movimiento Nacional de Tejedoras, acompañado por los consejos de tejedoras de Santiago Zacatepeques, Santo Domingo Xenacó, Tecpan Guatemala, Patzún Chimaltenango, Santa Lucía Utatlán Sololá y San Juan Comalapa, se presentaron a la vista pública por el amparo que promovieron contra el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, frente a la folclorización y mercantilización de la imagen y de la vida de las mujeres indígenas en Guatemala. Al respecto nos comenta Angelina Spock. Nosotras las mujeres indígenas rechazamos y condenamos la folclorización y mercantilización que el INGUAT hace de nuestras imágenes, de nuestros conocimientos y de nuestros textiles. El día de hoy asistimos en audiencia de vista pública para plantear nuestros alegatos y pues solo se presentó el Ministerio Público. La mayoría de instituciones estuvieron de acuerdo con el planteamiento del Movimiento Nacional, menos el INGUAT. El INGUAT pues seguirá defendiendo sus políticas públicas que son racistas y folclorizadas, que no tienen mayor impacto en Guatemala ni en la vida de los pueblos indígenas, pero sí extrae los conocimientos, extrae fondos que se genera a través del turismo mediante esa utilización y exotización de las mujeres indígenas. Rechazamos rotundamente que nos cosifiquen, que no nos consideran como seres humanas y el día de hoy por nuestra dignidad estamos acá, por la dignidad de las tejedoras y de las futuras generaciones que vienen. Nos utilizan porque somos nosotras las mujeres quienes principalmente mantenemos nuestra identidad y son las manifestaciones de esta identidad las que venden o promocionan para el turismo, al que le sirve mucho el folclor, porque lo exótico es llamativo y vende, afirma Angelina Spock. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, informó Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas JUNNAO. Y ya al cierre nos vamos a Chile, donde se reunieron más de 1,000 personas y 40 organizaciones que participaron en el séptimo encuentro articulado por el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Manifestaron su movilización contra diversas ofensivas neoliberales. Escuchemos parte del pronunciamiento. Creemos necesario interpelar la agenda parlamentaria, estatal y empresarial en torno a temáticas como la reforma del agua, sella, la carretera hídrica, la situación actual de los glaciares, desde nuestras propias formas de representarlos, además de visibilizar la violación constante a los derechos humanos y de la naturaleza ante la criminalización, militarización, violencia y configuración de territorios en sacrificio. Como MAT nos posicionamos como anticapitalistas, anti-extractivistas, siendo necesario denunciar el capitalismo verde y el feminismo funcional, señalando que la alternativa al extractivismo es posible desde las economías locales, territoriales y solidarias. Nuestro llamado es a seguir organizándonos. Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. ¡Agua para los pueblos! hasta aquí la información del día de hoy. Les invitamos a seguir en la señal de Aler. Se despide María Cianci Bastidas de la Coordinación General de Aler. Que tengan buena jornada. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.